Me cuesta tanto, tanto creer. El sentimiento de ella murió, que me ha dejado ya de querer. Ya que la muerte